30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. No debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. En el aire, el ojo avisor. Este programa, este Guille, que nos toca hoy, es un programa sin fronteras, ¿no? Aunque pareciera que está delimitado en un 24 de marzo, es un programa que se abre, que no entiende de límites políticos. Sí, desde siempre. Geográficos, políticos, quiero decir, ¿no? Sí, desde siempre hubo algún ocurrente que quiso poner el límite un poco más acá, un poco más allá. Che, aquello es negocio, vamos a correr la fronterita un poquito para acá. Ahora, la creación no tiene frontera. La creación es continental. Y hoy, que estamos a dos días del 24 de marzo. La historia es reivindicar la vida, decirle sí a la vida, decirle no a la muerte, a partir de reivindicar con la voz y con los textos de los creadores la idea de que no hay fronteras y que estos muertos, estos 30.000, estos 400.000 latinoamericanos muertos pensando en la lucha por un mundo mejor, pura y exclusivamente pensando en un mundo mejor, pura y exclusivamente pensando en un mundo mejor y muriendo por ello, no son de más acá o de más allá, son y somos con ellos. Hoy, entonces, que viva la creación. Que viva la creación. Tal vez habría que decir esto, ¿no? 400.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre, porque es este el número de espantoso de esta. Quiero aclarar dos cosas, un poco que dijiste que son dos días del 24 de marzo porque este programa va grabado. Sí. Y hoy es jueves, para nosotros que mañana vamos a hacer viernes con la voz, ¿no? Vamos a estar mañana tres días, hoy a tres días, esta cosa del tiempo en la radio. Sí. Y si bien nos separan dos o tres días, déjame decir que históricamente ha habido gente que quiere ser fiel a esa regla extraña de que la palabra separado se escribe de todo junto y la palabra todo junto se escribe separado. Nos separan unos días de esto, pero no nos separa en la memoria de una historia, como decíamos al principio, de gente que quiso un mundo mejor. Con sus manos, con su trabajo, con su pensamiento, quiso un mundo mejor. Por ellos cantamos, por nosotros y por los que vendrán, ¿no? Sí. Aquí, hoy charlábamos, ¿de qué se va a tratar este programa? De lo que podemos hacer, crear. Crear, seguir creando. Un homenaje a la vida. Un homenaje a la vida. La creación de gente que se encuentra, aunque algunos quieran separarnos, seguimos encontrándonos, seguimos estando juntos, seguimos pensando, seguimos queriendo. Y un poco buscamos encontrarnos sin entender de fronteras y nos encontramos con que también otros se juntaron para buscar gente en un marco poco feliz, digamos, de un operativo cóndor, ¿no? Tomaron a este pájaro como emblema andino, y Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay sufrieron este destino común de programar persecución, ¿no? Esos servicios de inteligencia se encontraron y se pusieron de acuerdo, y un poco en nosotros queremos juntarnos y encontrar un camino común con músicas y esperanzas de estos lugares, ¿no? Exacto, sí. Y vos decías recién, a ver, usted que está del otro lado tratando de escuchar entre las tareas de la hora, nosotros queríamos en este programa, que quiere tener una mirada atenta sobre las cosas que pasan, no dejar pasar, no queremos ni podemos dejar pasar el recordar la vida de tanta gente que fue truncada por aquellos perversos, malvados, que levantando las banderas de no sé qué patria, se pusieron la triste obra de terminar con la sensibilidad de miles y miles de personas. Pero ¿qué pasa? Me estoy refiriendo a los militares, y esto no queda en los militares. Los militares en este país hicieron, como en otros países latinoamericanos, la triste y sucia tarea que otros, desde más lejos, promovieron, esculpieron, pensaron, con la tonta idea de pensar que terminando con la vida de tanta y tanta gente, el peso y el paso de la historia se termina. La desigualdad es una gran generadora de violencia, es indiscutible. A veces las sociedades se encuentran como dormidas y latentes, apabulladas y engañadas, y no alcanzan a revelarse a tanto odio, basura y mentira. Pero de todas maneras, la verdad, la justicia, si la buscamos y la perseguimos, tarde o temprano llega y desenmascara la mentira de los malos hombres del sur y de los malos hombres del norte. Sí, como hilo conductor podemos ver que esto que no empezó ahora, por supuesto, ni hace un rato, que tiene cola, y esta continuidad de la Guerra Fría, ¿no? Que parece que en América empezara el primero de enero de 1959, pero que dura hasta la década de los 70 y 80. Esta prolongación llega hasta acá, y que no la Guerra Fría pareciera que fue en otro lado, ¿no? Uh-huh. Y no, que fue acá también, y que este sistema represivo toma su origen en Vietnam, en alguna manera, y que no estamos tan separados. Volvemos a esta cosa, ¿no? Estamos bastante juntados. En la década del 60 y del 70 en Latinoamérica venían los vientos del cambio. Venía la sangre latiendo a caballo para encontrar salidas que nos permitieran a todos una vida mejor. Y entonces nuestros enemigos del norte de siempre, esos que meten la cola en todos lados y van a cagar a casa de otra gente, llegaron por estos lados promoviendo a estos imbéciles que, como decíamos recién, no tenían otra intención que terminar para su beneficio propio, y hablo también del económico, con la vida de tanta y tanta gente. Hagamos un paréntesis. Vamos a contestarle a tanta infamia y a tanta mentira, entonces, hoy, con estos trozos, con estos fragmentos de los músicos sensibles latinoamericanos, pensando para todos nosotros. En Brasil, el gobierno totalitario comenzó en 1964. A tarde cinzenta e algumas folhas deitam sobre a estrada. Paraguai, desde 1959 hasta 1989. Chile, 11 de septiembre de 1973. Argentina, 24 de marzo de 1976. Los profanadores se olvidaron que la carne se entierra y no produce, pero hay ramificaciones que están vivas y esperan. Están alerta, brindo por eso, canto por eso. Gracias. vernos para vengar las almas en cuestión. Luego vendrán veranos para el que quiera. Madres que le lloran a una tierra gris, hijos que se entrenan para no morir. ¿Cómo atestiguar tanto vacío ante la historia y que nos crea y que le duela como al hombre? Uruguay, 27 de junio de 1973. Llamo a Ecuador, ya están en la esquina templando el tambor. Y corre la lija y crece el banjo y arranca la clave, parece que largo. Hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. Hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el totón. El totón. El totón. Bolivia, 21 de agosto de 1971. El ojo avisor, un programa para ver. La tierra es tierra, el barro es barro, y el alfarero trabaja la tierra y el barro. Así conoce la belleza de sus manos, que son de tierra y son de barro. He podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia, sería cómplice de ella. ¿Vos sos? ¿Eh? ¿Qué? No, yo no soy. Sí, sí que sos. No soy. Sí que sos, no lo niegues. Sí, te lo niego. Te descubrí. ¿Qué? ¿Qué descubriste? ¿Qué descubrí? Sí, ¿qué descubriste? No te hagas el tonto. No me hago el tonto. Así que sos, ¿eh? No soy. No grites. Si no sos, ¿por qué tenés miedo, eh? No tengo miedo. Ah, ¿no tenés miedo? No. ¿Confesás que no tenés miedo? No tengo miedo. ¿Ves? ¿Qué? ¿Sos? No soy. Sí, te descubrí. A ver... No soy. Vamos, confesá. No soy. Pero hombre, si yo también he sido un tiempo. Vos fuiste. Sí, ¿y quién no lo ha sido alguna vez? Vos fuiste. Te digo que sí, pero ya no soy. Fuiste. No grites. Además, ya no soy, te digo. Fuiste. No grites, te digo, ¿no? Así que fuiste. Y sí. ¿Sí? ¿Y quién no lo ha sido alguna vez? Ah. Decime. Te descubrí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Vamos, conmigo no es necesario fingir. Yo te comprendo. Así que fuiste. Ya te lo he dicho. Y nunca lo confesaste. Y no. ¿Y por qué no lo confesaste? Y tenía... miedo. Un poco. Traidor. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? No. Te denunciaré. ¿A mí? A vos, que fuiste, sos y serás. No, no, yo fui, pero vos sos. Yo no soy ni seré. Te denunciaré. ¿Ah, sí? Sí. Yo te denunciaré a vos, que sos. Yo fui, pero vos sos. Yo no soy. Sí que sos. Vos fuiste, sos y serás. Yo fui, ¿entendés? Pero ya no soy, no soy ni seré jamás. Vos fuiste, sos y serás. ¡Shh! Silencio, alguien viene. Sabés que el arte también fue robado. Hace muchos años atrás, en uno de sus cuentos, concretamente Tristezas de la otra banda, Haroldo Conti cuenta su llegada a la casa de su amigo, el capitán Alfonso Domínguez, del otro lado del río, en las playas doradas de La Paloma, donde vivía el capitán Alfonso Domínguez. Y entonces, él más o menos lo cuenta así. Me refiero a Haroldo Conti, que habla por sí en su cuento. Ajá. Y lo cuenta así. El hogar está encendido, como siempre en este tiempo. El capitán Alfonso Domínguez, con una maza de madera y una gubia, está tallando un mascarón de proa. Otro ángel, pero con el pecho de madera, pintado con cobre de fondo, porque él lo va coloreando a medida que se nace. El ángel va remontando lentamente desde la madera, despojándose de las astillas que aprietan sus formas, con cara de varón y cuerpo de hembra, y dos alas con plumas pintadas de purpurina que irán atornilladas a su cuerpo, pero que ahora reposan cerca del fuego. El capitán tiene el pelo blanco y las espaldas encorvadas, y una chamarra mexicana de encarnados dibujos. Sus manos blancas y pecosientas se mueven alrededor del ángel, convocándolo a estos días. Los ojos del capitán son tan dulces y tristes como siempre. En eso no ha cambiado. Cerca, sobre la mesa junto a la ventana, hay un cacharrito de lata con vino tinto y la flauta de metal que toca el capitán cuando le pesa mucho la soledad, porque la Renata se ha marchado a su torre y él espera. Espera a la que no vendrá y va hasta la onda una vez al día, porque hoy viene mi Renata de aquí o de allá por tareas que inventa el capitán. No, no vendrá. ¿Acaso ya no lo sabes, capitán? Lo sé yo y no lo sabes tú, que eres capaz de inventar un ángel con pelos de cobre y mirada de caracoles. Un paquete corta con sus luces temblorosas la oscuridad sobre las blancas espumas que se agitan como rotos trapos detrás de la isla. El capitán Alfonso Domínguez deja la gubia y el martillo sobre la mesa y arrima la cabeza al vidrio. Siempre mira a los barcos que pasan por el horizonte, calcula el porte, la velocidad, la derrota, el posible puerto de arribada, calcula quizás su propio destino, siempre ese viejo llamado del mar al que ha trampeado hasta ahora con ángeles de madera. Sus ojos claros, cegatones, están contra el vidrio, como si me mirasen. Él no sabe que yo estoy apenas a un metro de su cabeza. Él no sabe que dentro un rato abriré la puerta y nos confundiremos en un abrazo y beberemos juntos el resto de la noche en los jarritos de lata. Él no sabe que en ese ángel que está naciendo colgará para siempre de una pared de mis casas y que donde quiera que yo vaya iré con él abriendo camino. Él no sabe que en el paredón afuera hay un letrero de alquitrán que escribió una mano nocturna y dice: fuera tupas ratas, adelante fuerzas conjuntas. Él no sabe esto, ni tantas cosas que vendrán con la patria oscuras. Tampoco sabe el siempre capitán que morirá lejos de aquí, en Panamá, el 13 de septiembre del 72. ¿Por qué mierda lo habré recordado antes de abrir esta puerta? Quizá hubiera podido saltear ese día y esta noche no iría a terminar nunca. 1975, año de la orientalidad. Hasta acá este fragmento de Haroldo Conti contando el encuentro con su amigo el capitán, que por supuesto creo que queda claro, no era otra cosa que un marino mercante. Un marino mercante, un hombre americano que al lado de su jarrito de latón con asa, su gubia y su martillo iba dándole vida a ese ángel. De esos ángeles que este capitán, el capitán Alfonso Domínguez, talló en esa casa barco llamada Las Marianas, frente al mar, resultaron tres. Uno de esos, como lo dice Haroldo Conti, fue a parar a la pared de la casa de Haroldo. Haroldo Conti, escritor argentino, desaparecido en 1973 por los mismos de los que hablábamos al principio, fue raptado, fue capturado, fue secuestrado, fue desaparecido, y con él este mascarón de proa. Me encanta pensar que ese jarrito, que adentro del jarrito ya estaba el mar, ese inmenso, ¿no? A donde iban a ir a parar esos ángeles, esos mascarones, esos puertos, ya están en los jarritos. Ya están. Están y perduran. Como perduró el mascarón de proa, que habiendo sido secuestrado y desaparecido, volvió a aparecer muchos años después, en uno de esos lugares que se encargan de vender cosas que algún día fueron de alguien, y la hija de Haroldo Conti lo recuperó y lo encontró. Ajá. El capitán, producto gesto de la creación y la sensibilidad de las manos del capitán Alfonso Domínguez volvió a aparecer. No porque sí, sino porque alguien siempre lo estuvo buscando. El ciudadano no debe matar por la patria, debe trabajar por ella. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Alguien viene! Ajá. ¡Silencio! Que no nos vean juntos, separémonos. Sí, pero... pero vos... no vas a decir nada. ¿Y vos te vas a callar? Nos callaremos. Nos callaremos. Adiós. No vas a decir nada, ¿eh? Nada, nada. Silencio. ¿Nos habrán oído? ¿Viste? La culpa es tuya por haber gritado. Vos gritaste primero. ¿Oíste? ¿Qué? Nos espían. No tengas miedo, es el viento. ¿El viento? Ah. Sí, valor. ¿Valor? ¿Habrá sido el viento? Sí, esperémonos. Adiós. Adiós. No vas a decir nada, ¿no? No, ¿y vos? Yo tampoco. Adiós. Adiós. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable. Que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Miserables nunca juegan. No les alcanza un mazo marcado a placer o unos dados que siempre canten siete. El solo pensar perder los vuelve copas y de ahí que son lo que son. Miserables. Los miserables no saben pintar y no hay tonel de Favers que alcance cuando se les teme a los colores. Un miserable que se precie de tal por las dudas solo ve en blanco y negro. Los miserables no. Y por eso siempre negarán lo que sea. Y hasta patéticamente pretenderán lograr la nada de todo. olvidando que la única nada es el olvido y que nadie está dispuesto a regalárselos. Bueno, Guille, y la pregunta de siempre, ¿de qué se trató este programa? Este programa es un programa que quiere decirle sí a la vida, donde se conjugan historias y en la que necesariamente a veces, no para decir de este lado están los buenos, pero necesariamente, por lo menos, no olvidarnos que hay otro lado, que hay otra cara, y que sí sabemos y seguiremos sabiendo que del otro lado también hay malos. Algunos se disfrazan, se persignan, se esconden, repiquetean con su voz por todos lados que yo no fui, que yo no estuve, que yo no hice, pero el paso de la historia va poniendo las cosas en su lugar. Sí, tal vez el ser humano tiene esa cosa de que para estar vivo tiene que meterse, tiene que estar presente, tiene que decir, y que esa es la gracia, ¿no? La gracia es bailar si hay música, y tocar la música, y escribir, y que eso nos sale, ¿no? Se sale de nosotros, eso somos, y que eso es pura humanidad. La humanidad es eso, la creación constante, que tal vez nos vamos olvidando de eso que somos y empezamos a reproducir como si fuéramos títeres. Pero no, hay que ser titiritero, no hay que ser títeres, porque títeres son cosas, objetos muertos puestos en función dramática. Esa es la definición del títere, ¿no? Es un objeto puesto en función dramática, hecho para que interprete una comedia, una tragedia. Bueno, no, pero esa comedia la escribe el titiritero u otro que escribe. Otro la escribe. Nosotros tenemos que ser los titiriteros, no los títeres, ¿no? Sí, los titiriteros de la vida, del destino. Claro. Sentarse detrás de un micrófono en una radio para hacer un programa que tiene que ver con la creación, con el arte, con la cultura, que somos todos. Vos que estás ahí y que lo sabés, y vos que estás ahí y no lo sabés. Sos parte hoy de esta invitación, sos parte de este motivo de pensar en crear y en crear para que de una vez por todas bajen las musas a inspirarnos los días, más allá de las cotidianeces que te complican, más allá de que aparezcan tipos mesiánicos que te digan la verdad pasa por acá, y a veces nosotros sin darnos cuenta entramos en esos juegos de manejos de palabras y de historias que te la cuentan tipos que en realidad no son los dueños de esa verdad. Los dueños de la verdad no son otros que la gente. La gente interactuando y pensando en un sentido sensible y creativo. Y, a ver, usted dirá, ¿este es el maestro Ciruela? ¿Y al lado tiene a la maestra Ciruela? No. Esto es así de sencillo. Usted puede prender la radio, cambiar de emisora, no querer recordar cosas que han pasado y nos pasan. Nuestra invitación es que, acompañado de estos textos, de estas vivencias, de estos autores, usted refresque esa memoria y no le dé a nadie la derecha en su derecho de ser parte, de hacer esta historia. En un programa de arte, se puede decir, en un programa de cultura, de vivencias, de vida, se puede decir que hay un principio. Pensemos en Aristóteles, 5 siglos antes, años de Cristo, y el tipo decía: somos integrantes de la polis, por eso somos seres políticos. Esto es parte de eso. Tomar en las manos el ejercicio de querer ser y querer ser para donde uno quiera ir y ser. Sí, y qué lío, ¿no? Nosotros los americanos, ¿no? Que estamos tan mezclados, tantas culturas juntas, muchas negadas, otras con mucho poder, pero qué desafío el ser americano, qué construcción, sí. Está en ese cacharrito. En ese cacharrito de vino que tenemos que brindar todos y construir ese mar de ese cacharrito, que es una deuda, ¿no? Ese ser americano que somos y que tenemos, que estamos construyendo. Sí, por eso hoy hemos tenido en este programa músicos argentinos, uruguayos, brasileros, autores también de todos estos lados, para, creo que, crear esa sensación real de gente con una historia común, con problemas comunes, porque los problemas siguen siendo los mismos. Se pueden pintar de la manera que quieran, pero los problemas siguen siendo los mismos. Necesitamos un continente más justo, necesitamos que la riqueza de estas tierras sea en más manos cada vez, para que nadie ande por ahí atormentándose. Repartida, claro. Sí, sí. Y diciendo, para el mito de esta inseguridad, yo estoy podrida, de los programas de inseguridad estoy podrida, porque qué mayor inseguridad engendra la desigualdad, ya sí. Qué mayor violencia engendra eso, ¿no? Sí. Así que basta de vendernos, la inseguridad en las calles, porque sí. todo tiene un límite, señor periodista, véndame otra cosa. Sí, vamos a poner el tapete. Como dijo en Radio Nacional Buenos Aires, AM, el 24 por la noche, un señor que anduvo por la Patagonia y anduvo por Esquel, hasta que lo invitaron a irse, que se llama Osvaldo Bayer. Ajá. Decía Osvaldo Bayer el otro día, a ver, quiere más violencia que el tipo de la villa en esa ciudad, gran ciudad que se llama Buenos Aires, vea pasar en un auto hiperblindado a una persona que lo mira por detrás del vidrio polarizado? Dejemos, como decís vos, Valeria, de darle de comer a las fieras y vamos a las cosas que son reales. Quiero brindar por un emprendimiento de pura creación que está produciéndose en Teca. ¿En la ciudad de Teca? En la ciudad de Teca, que es la biblioteca Osvaldo Bayer, donde un grupo de gente puso un centro cultural y sus libros y hay movida y eso es para saludar, para brindar con los cacharritos, sí, de lata. Déjame decirte que cuando usted esté escuchando estas palabras, van a ser 48 horas de mi visita a la Biblioteca Popular de Teca, ¿sí? Así que usted ya la conoce. Entré a esa ex comisaría, que ahora es una biblioteca popular. ¡Ah, qué transformación! Sí, tiene pisos de pinotea, tiene aleros en chapa galvanizada que dan a un patio central hermosísimo. Ah, es muy lindo. Con libros, con muebles de madera. Queremos saludar a toda esa gente que está habitando ese espacio. Sí. Y que está invitando. Nos llaman. Estamos yéndote. A ver, ¿qué dice? El Ojo Avisor, un programa de radio que te invita a mirar desde y para la cultura. Todos los viernes, de 21 a 22, por la FM de Radio Nacional Esquel. Qué bueno, Guille, así que eso era una invitación a la biblioteca, justo a la biblioteca Osvaldo Valle. Sí, viste, hablando de Roma. Qué justo, bueno. La biblioteca se asoma. La biblioteca se asoma. Y suena el teléfono para que vayamos todos para allá. Bárbaro, bárbaro. Así que, entonces, estamos saliendo. Estamos saliendo, nos vemos. Chao. Chao. Thank you. En el aire, el ojo avisor.